el castigo controlando. El dinero ahora estamos contando, ya las mujeres las tengo bailando. Yo soy un bandido, camino solo, no tengo ni un bando, y de ninguno me estoy afirmando. Andamos capsuleando, ando en busca de la plata. Money, bitches, gata, varios melando plato, porque en la calle son puros de lata. Les duele que ande fishy de la mata. Andamos capsuleando, ando en busca de la plata. Money, bitches, gata, varios melando plato, porque en la calle son puros de lata. Les duele que ande fishy de la mata. Andamos de la mata, yo soy el papá de tu tata. Esa bitches se me pone sata. Me subo a los vuelos y pide selfie la zafata. Antes pato feo y ahora con el Basti contando la plata. Estamos dando clase en cada base que me monto, no le paro. Vestimos de pie a cabeza, siempre caro. Salimos de negro, pero igual estamos brillando como faro. No tengo pistola porque con mi lápiz yo disparo. Sonamos la calle, sonamos la esquina, sonamos los autos, también limosina. Como la DJ que te doy gasolina, no voy para los pares. Si no es para cantar en una tarima, le doy vitamina. La gente ya sabe que salen los palos y me meto para la cabina. Bailita la letra más fina. Ando en busca de la plata, money. Gata, varios melando plato, porque en la calle son puros de lata. Les duele que ande fishy de la mata. Andamos capsuleando, ando en busca de la plata. Money, bitches, gata, varios melando plato, porque en la calle son puros de lata. Les duele que ande fishy de la mata. Lo dejé partido, échense hipoglob. Le quito lipo apuntando con la Glock. Muchos que hablan pero vienen de Black Ops. Los parto maliento en el trap y en el pop. Yo soy tu gato, pero no con bota. Las balas caen, ya parecen gotas. Cada vez que gano, ustedes están más picotas. En la carta soy el A y ustedes parecen jota. Y la nota como explota, paguen cuotas, como nota sin pelota. Está loca, ella es sucia y ella es rota. Y le come ese billete a los dueños, le metemos a la mascota. Volamos como águila y ustedes como gaviota. Yo le quiero dar, dice que hay cámara. Le gusta lo oscuro y sin lámpara. Le gusta la adrenalina que no pasa nada. Oliver, un misterio no lo tendrá. A mí me gusta la puta fina, estamos en el mercado. China. Y sé que lo mato, se le calcina. Y sé que se mete, usted lo arruina. Hacemos ruido, llama a la vecina. Se lo eche la boca, quiere vitamina. Me gusta chilena, también argentina. Si se pasa vivo pa' la guillotina. Estamos capsuleando, ando en busca de la plata. Money, bitches, gata, varios melando plato. Porque en la calle son puros de lata. Les duele que ande fishy de la mata. Andamos capsuleando, ando en busca de la plata. Money, bitches, gata, varios melando plato. Porque en la calle son puros de lata. Les duele que ande fishy de la mata. En la nave capsuleando, fumando pila como rata. Lo hicimos y si se vive se redacta. Los giles están hablando de más pendiente y no hacen plata. Se ponen los giles de jombarao de la pata. Ey, aquí andamos fichita de la mata. Me llevo de la disco par de gata. Estamos flacos, mi bolsillo tiene guata. Y ese que varios la presión no la aguantan. Este flow que trajimos de la NASA. Lo veo pa' la masa tirando la pela de puma brasa. De pica que facture desde el living de mi casa. Te traje la melaza, la verdadera grasa. ¿Y qué pasa? Ahora todas las bichis son de raza. Antes no tenía ni pa' llenarme la panza. Ahora se rebalsa la balanza. Mucho cuidado con lo que trama que tú tranza. Andamos capsuleando, ando en busca de la plata. Money, bitches, gata, varios melando plato. Porque en la calle son puros de lata. Les duele que ande fishy de la mata. Andamos capsuleando, ando en busca de la plata. Money, bitches, gata, varios melando plato. Porque en la calle son puros de lata. Les duele que ande fishy de la mata. Aqua. Body motherfuckers sipping gang. Yakuza gang gang. Bailita. Bailita. Estamos buscando el pan. Oliver. Pablo Feliu. En los controles. Tony.